Aquí a mi tierra llega una forastera que tan hermosa no he visto en la región. Aquí a mi tierra llega una forastera que tan hermosa no he visto en la región. A quien por nombre puse la guerrillera porque sangrando dejó mi corazón. A quien por nombre puse la guerrillera porque sangrando dejó mi corazón. Tiene sus ojos como dos capullitos y boca fresca como la primavera, pero ella lleva un corazón de piedra, por eso yo la puse la guerrillera. ¿Dónde estará la guerrillera? Se fue para otra tierra. ¿Dónde estará la guerrillera? Se fue para otra tierra. Cuando sus ojos tan brujos me miraron, le di mi vida a esa linda mujer. Sus dulces besos a mi alma envenenaron, porque muy lejos se fue con mi querer. Sus dulces besos a mi alma envenenaron, porque muy lejos se fue con mi querer. Y en donde quiera que esté la guerrillera, está destrozando sin piedad corazones, porque ella tiene el alma de pantera, para destrozar el corazón de los hombres. Porque ella tiene el alma de pantera, para destrozar el corazón de los hombres. ¿Dónde estará la guerrillera? Se fue para otra tierra. ¿Dónde estará la guerrillera? Se fue para otra tierra.